Hola, estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó. A 18 minutos del sol. Aparentemente graba bastante bien esta cagada. A 18 minutos del sol, @gmail.com es donde pueden dejar sus mensajes en la semana. Y también tienen el www.18minutosdelsol.blogspot.com, a donde pueden bajar o escuchar los programas ya emitidos. Desde ahí también hay un link a donde pueden suscribirse al Universo Spinetta, al grupo de Yahoo, una especie de foro donde pueden participar y compartir distintas cuestiones que tienen que ver con este universo spinettiano, ¿no? Ah, estoy por estornudar, es espantoso eso, tengo una sensación de que va a salir y no sale. Discúlpenme. Están en el chat, Cao Fractal, Juan Pablo desde Córdoba, también está Normi, a quien, bueno, a todos ellos saludos, a Gisela también, obviamente. Y bueno, una de las preguntas recurrentes es qué pasa con el nuevo disco de Flaco, Un Mañana, que debería haber salido ya hace, no sé, un mes, si no recuerdo mal. Y bueno, se viene postergando ya que la discográfica tiene problemas, aparentemente, o al menos es lo que me han dicho, con el arte de tapa del disco. Repito, esto tendría que haber salido, se tendría que haber editado a fines de abril, ya estamos a fines de mayo y todavía el disco no sale. Esperemos que para junio, aunque sea, lo podamos escuchar. Están todos muy ansiosos, me incluyo, por poder escuchar el nuevo trabajo de Luis Alberto Spinetta, Un Mañana. Sigo tomando lista y... otra vez un error, a ver... Perdón, acá otra vez tengo un problema, creo que se me mezclaron las listas. A ver, esta es la esta de la otra comisión. Ah, no, ya va, perdón, ya entiendo. Es que no solo Spinetta hace canciones con nombre de pila, también David Lebón lo hizo en su primer disco como solista en 1973 y grabó una canción que se llama Tema para Luis. Ya estoy convencido de vos. Ahora estoy aquí, quizás trabajando por vos. No te olvides de mí. Siempre los recuerdos angustian a un ser. Eso no pasará. Ahora sé muy bien que la soledad es un amigo que no está. Me lo hiciste sentir. Y sabes muy bien lo que quieres hacer. No te olvides de mí. No quiero cambiar, quiero ser igual. Ya sabes, ellos no me ni me quieren hablar. Explícales algo que vos conoces. Estoy cansado que de mí piensen mal. Oh. explicarles bien que no tengo que ver lo que piensan de mí. Yo quiero tocar y no molestar. Creo que ese es el fin. Oh, oh, oh, oh. Si alguna vez te acuerdas de mí, házmelo saber. Toda una declaración de amor la que le hace David Lebón a Luis Alberto Spinetta, ¿no? David le canta a Luis: ahora sé que la soledad es un amigo que no está. Fortísimo. Y obviamente en alusión a otro personaje spinettiano, Pototo. Pero no es el único personaje que se fue. No. Hubo una vez una tía que parece que escapó por la pendiente azul que da hacia el amanecer. Antes de las luces. se irá, yo veré tu imagen preciosa suspendida en la tierra, y hubo un puente y un río donde ahora hay una cruz. Se cansaron las piedras de vivir en la inquietud. Oh no. Y hubo un puente y un faro donde ahora escapó por la pendiente azul que era hacia el amanecer. Esto que queda entre nosotros. Pero me contaron que el paraíso eterno al que fue la tía Amanda está arriba, más allá del cielo. Y también me contaron que hace muchos años hubo un expedicionario que salió en búsqueda de lo no sé qué. Dicen que ni él sabía bien qué buscaba y que se perdió. Sin brújula, sin radio, errante en la inmensa soledad, muy triste. Pobre Beto. Ahí va el capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en aedo. Ayer con su destino, sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Los peligros, pero no lo camiones de basura, mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán. Y llegamos al final del programa de hoy con una lista bastante grande de gente que nos acompañó. Estuvieron ustedes, estuvo, bueno, Juan Pablo desde Córdoba, Normi, Caufractal, Gisela, Tupac y muchos escuchas que, bueno, a pesar de que no están participando del chat, siempre están ahí, así que agradecido por esto, ya que, bueno, muchos escuchan las repeticiones que tiene el www.radioeter.com.ar a lo largo de la semana. Pueden chequear estas repeticiones desde la grilla. Y bueno, y aquellos que lo hacen también por el blog, a 18minutosdelsol.blogspot.com. Y bueno, ahí pueden bajar o escuchar los programas ya emitidos. Y en esto de pasar lista, decía que también estuvieron Ana, Gustavo, Laura, Nelly, Fermín, Elmo, Proserpina, Miguelito, Freud, Luis, Amanda, Beto. Existen otros tantos, tantísimos personajes, tan solo por nombrar alguno, Ludmila, Maribel, y bueno, no sé, muchísimos, muchísimos más de estos personajes que conviven junto a nosotros en este universo Spinetta. Así que bueno, y me voy a despedir con una canción que habla de una persona que ya no está, pero que se percibe, se siente, su armonía, su sombra de marfil, y hasta puede ayudar a curar el mal de quien canta esta canción. Me despido hasta la semana que viene con Tony. Muchísimas gracias. Dios te bendiga por el resto de los días. Oh, Tony, permiso, tu nombre está aquí. Aunque no te siga, yo te siento en la armonía. Oh, Tony, amigo, te quiero decir que aprendí a mirar el este mar, sombra marfil. Hoy yo siento que llegas a mí a curar mi mal. Hay algo que se agita y es tu fuerza cada día. Silencio, toda la luz. Ahora es primavera, yo te siento en la armonía. Oh, Tony, querido, te quiero decir que aprendí a mirar en el fin de este mar. Sombra marfil. Hoy yo siento Y esto ha sido todo por hoy. A 18 minutos del sol. Quedó fenómeno.